Verbos irregulares. Okay, we're going to look at three more verbs. To feel, which is sentirse, encontrarse. To understand, entender o comprender. And to write, escribir. We'll do a nice, easy warm-up exercise, first of all, and then we'll look at some more complex sentences. Todos los días me siento. Every day I feel. Ayer me sentí. Yesterday I felt. Todos los días te sientes. Every day you feel. Ayer te sentiste. Yesterday you felt. Todos los días él se siente. Every day he feels. Ayer él se sintió. Yesterday he felt. Todos los días entiendo. Every day I understand. Understand, no understand. Ayer entendí. Yesterday I understood. Todos los días entienden. Every day they understand. Ayer entendieron. Yesterday they understood. They understood, no understood. Understood, okay? Understood. Mejor. Todos los días ella escribe. Every day she writes. Ayer ella escribió. Yesterday she wrote. Todos los días escribo. Every day I write. Ayer escribí. Yesterday I wrote. Todos los días escribes. Every day you write. Y ayer escribiste. Yesterday you wrote. Okay, we're going to look at some more complex examples now and at the same time work on the expression a week and a half ago. ¿Qué significa? Hace una semana y media. Pues muy bien. Hace una semana y media me encontré mal. A week and a half ago I felt ill. Good. Hace una semana y media escribiste un artículo. A week and a half ago you wrote an article. Good. We pronounce the words and a like the name Anna. A week and a half ago, when we're speaking fast, okay? A week and a half ago. Okay. Hace una semana y media, me entendieron. A week and a half ago, they understood me. Hace una semana y media, los comprendimos. A week and a half ago, we understood them. Hace una semana y media, te encontraste mejor. A week and a half ago, you feel better. You felt better. Con la T fuerte, ¿eh? You felt better. Hace una semana y media, escribí en mi agenda. A week and a half ago, I wrote in my diary. Good. Hace una semana y media, ella se sintió bien. A week and a half ago, she felt fine. Fenomenal. Cambiamos. Hace una semana y media, entendisteis nuestra postura. A week and a half ago, you understood our stance. Hace una semana y media, escribí un ensayo. A week and a half ago, I wrote an essay. Hace una semana y media, nos sentimos decepcionados. A week and a half ago, we felt disappointed. Hace una semana y media, él escribió al jefe. A week and a half ago, he wrote to the boss. Hace una semana y media, te sentiste infeliz. A week and a half ago, you felt unhappy. ¿Qué tal lo hice? ¿Voy mejorando? Vas mejorando poquito a poco. Qué bien, ¿no?